Straight in the sunshine.

Te levantas, es un día especial, empieza el fin de semana, no estudias, alguien llama, descuelgas, te aseas, te vistes, te peinas, te aceleras, estás en la disco, bailas, escuchas la música, alucinas y preguntas en cabina. ¿Y esto qué es? No te lo pierdas, dos. The best.